Mi nombre es Agustina, yo soy ambientóloga. Bueno, los ambientólogos somos como los biólogos, pero estudiamos el ambiente específicamente. Yo me recibí de licenciada en gestión ambiental. Lo que hago es trabajar con las organizaciones, como las empresas, las fábricas, los organismos públicos, las escuelas. Trabajamos en temas ambientales, ¿sí? Después hay otros profesionales que se dedican más a hacer evaluaciones técnicas del medio ambiente, del agua, del suelo, del aire, que en eso yo estuve trabajando un poquito también. Yo empecé a trabajar en Acumar hace más o menos en el 2022, que lo que hacíamos es ir a todos los barrios que estaban en la cuenca Matanza de Riachuelo realizando evaluaciones para conocer la salud de la población que vivía ahí. Si su ambiente estaba medio contaminado, un poco enfermo, con muchos residuos, hacía que eso generara algunos problemas en la salud y nosotros teníamos que evaluar cómo estaba esa gente.